cuánto desconfío de tus cuánto me alegro. Si alguna vez confío en ti o me arrepiento, no me acuerdo. Comprando flores al bajar del autocar, aprendiendo a amar para encontrar la paz. Estudio matemáticas, demonios, técnicas asiáticas. Voy con locas y con catedráticas. Me siento como en Nápoles, Maradona el amo. No traigo flores y la paz igual que un sabastano. Edificios quedan pocos que no sean moles. Por eso es que tus ojos me recuerdan a dos soles. Joder, cómo te pones, es miércoles temprano. Hermana, no te fíes de ese que llamas hermano. Doblan las campanas en un templo tibetano, mientras cae un copo de nieve en la palma de un anciano que pasea con su nieto por el parque de la mano. A los ojos de un poeta, la vida es un teatro, volando con alas de papel sobre un campo de algodón. Sin miedo a caer, deduzco que el amor es el motor de todo que creamos y vivimos. Por eso fue tan rápido el primer beso que nos dimos. Viajando con colegas, fumando María, soñando por la noche, durmiendo de día. Tú eres mi diosa, yo tu pagano converso. Mi ofrenda a estas flores, atadas al tallo con versos. Recuerdo esos veranos callejeros con 10 pavos pa'l fin de semana y por delante el mundo entero. Hemos cambiado, cabrón, ya nos hicimos hombres. Nadie nace malo, vale igual que nadie nace noble. Ya no espero que me condecoren, con respeto digo al donde vine a poner orden. Con halo de dinamo, mi respeto es Panayoki. Me muevo con soldados, tía, esto no es un hobby. Play the armed boy like a chess champ. Real, not fake, then smack your face. Blessings can. Let's give the man a hand. Real, not fake, then smack your face. Play the armed boy like a chess champ. Real, not fake, then smack your face. Blessings can. Let's give the man a hand. Smack your face. No es necesario que me vendan lo que ya veo. Toda la vida buscando el premio fuera del sorteo, sin dejar espacios porque queda feo. El que mienta más veces en este tema es el que friega luego, con la actitud de haber ganado algo pero sin rozarlo. A veces hasta a mí me suena raro. Necesitas otro plan de forma urgente. Me cuesta encontrar señales de vida inteligente en este planeta de mierda terrestre. Puede que moleste, por eso me considero un mal huésped. No me atrevo a hablar si solo vi el resumen, porque puedo hacer que unos cuantos ahí fuera duden. Quizás tenga acumuladas toneladas de rencor, como la tortuga del acuario en el salón. En el mar de Dios unos pocos se bañan, al resto los veo dentro de poco en tiendas de campaña, hablando todo el rato como echando en cara, como si el dolor ajeno a alguien le importara. Tropiezo con el fantasma de mi infancia en el baño. Me mira raro, hace mucho que ya no le llamo. Los chavales lo dan todo, ya lo dijo Ranco, Nalo. El discurso es el mismo de antaño. Pasan los años y lo veo mucho menos claro. Cuento temazos con los dedos de una sola mano. Sigue estando sin tensar la cuerda. Me recordáis mucho a Bernie pidiendo clemencia. Ahora lo único que me separa es una puerta. Tenemos tu nombre apuntado en nuestra lista negra. Puedo ser tu líder o también tu dealer, pero ninguna de las dos acaba siendo libre. Puedes esperar a que tu móvil vibre, próximamente en los mejores cines. Play the armed boy like a chess champ. Real, not fake, then smack your face. Blessings can, let's give the man a hand. Real, not fake, then smack your face. Play the armed boy like a chess champ. Real, not fake, then smack your face. Blessings can, let's give the man a hand. Smack your face. I just should've known.